Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Seguiré, nunca cambiaré. ¡Feliz viernes! Todo arriba, todo arriba. Vamos un poquito. Se cae. Vero viene un poquito más tarde, pero nos está haciendo el aguante acá Maxi, porque bueno, en realidad nos hace el aguante. Él se queda para el cambio, porque siempre hay algo dulce para compartir. Digamos la verdad. Oy, no, ya me saca, digamos. Ya me sacó la ficha, sí, no, que me da vergüenza. Que el alfajorcito maicena, siempre hay algo. Así que con no, este día de lluvia, tenía que ser. Nos quedamos, le doy un saludo a toda la audiencia de este programa, de No Contaban con mi astucia, y gracias por la invitación. Por favor. Siempre me hacen una invitación para participar un ratito del programa. Porque a nosotros también nos gusta romper reglas. ¿Sí? Sí, así que nos sentimos muy identificados. Nos gusta romper todo a nosotras. Sí, también. Pero qué energías, ¿eh? Bueno, hoy hay que levantar el día. Hay que levantar porque después, por más que estemos encerraditos, podemos estar re punchi adentro de casa. Sí, obviamente. No porque estemos encerrados tenemos que estar con cara de traste, digamos. No, por favor. Al que tenemos al lado, pobrecito. Damián está desesperado con los alfajorcitos de maicena. No sé qué está generando. Él todo foto. Bueno. Porque él le gusta. Yo me muero porque acá te mandan al frente de una, ¿eh? Sí. Él se manda solo, después sube todo y cuenta. En y bueno. Instagram dice, me están mimando así. Pide también. Manda al frente a todos también. Así. Pide. Pide a distintas. Dicen, Pirulita me regaló esto, quiero lo otro. Ya va mangueando adelantado, sí. ¿Cuándo me traen más? Y empieza, no por mí, sino por otros que me traen regalos. Con esa suerte no corren rompiendo reglas. No, nosotros al Pulpito lo mimamos porque él se porta muy bien, musicalizando perfectamente y está siempre atento a todo. Así que ya lo veo también con ustedes, que está siempre atento. Sí, dice cualquier cosa y el tic. La verdad que nosotros venimos acá porque, o sea... Cuando venimos ya sabemos de que nos vamos a matar de risa, que la vamos a pasar bien. Y aparte la buena onda y el estar atento. No es fácil ser operador. Exactamente, el estar atento. No es fácil ser un buen operador. Porque nosotros traemos temas así al azar. No lo quiero hacer llorar porque allá no me pone cariño. No, se emociona. Se emociona. Bueno, pero con nosotros casi un año. Rema y rema con nosotras, ¿eh? La rema. Así que nosotros en le tenemos este que hacer un monumento. Pulpito. Está ahí atento. Tengo una gana de llorar. Con usted. Nosotros lloró hoy. ¿Con ustedes solo o no? Conmigo también ha pasado alguna. La verdad me salva de cada cosa cuando. Claro. O sea, siempre está atento a lo que estamos hablando. Uno está hablando de cualquier cosa y él de repente te musicaliza lo que vos estás diciendo. ¿Cómo encontró algo justo con lo que estamos? La verdad que el trabajo es para valorarlo, sí. y tenerlo siempre presente a la hora de trabajar, ¿no? Porque el que arma todo el contexto del programa a veces es el operador, porque nosotros podemos tirar un tema, pero él lo arma con la alegría que tiene que tener un programa para la gente. Exactamente. Es el... Gracias. Es nuestro sostén. Para no decir corpiño, pero es nuestro sostén. Bueno. Así menos que mal que lo aclaró, ¿eh? Sí. Y él se sentía así. Lo tomó muy a pecho. Así que, ¿qué tenemos en el programa de hoy? A ver, cuéntenme un poquito. Hoy tenemos algunas ausencias, como ser la de Anita, que ya sabíamos, es ausente con aviso. Sí. Pero está retrasada con aviso. Y tenemos una visita que tuvimos un anticipo, la clase pasada, iba a decir. ¿Viste? La identificada, claro. Para ustedes la clase, para mí la sesión, porque cada uno con su profesión. Entonces, y que está estudiando veterinaria, así que le hicimos muchas preguntitas con respecto también, ahora le vamos a preguntar más cosas con respecto a también esta pandemia, que pobres nuestros los gatos, los perros, dicen, ¿qué haces todo el día en casa? ¿Por qué no te vas? El gato, sobre todo, que es muy independiente, quiere que te vayas. Claro. Y se siente invadido. Sí, yo tengo un gatito y tengo una perrita. La perrita no quiere que yo me vaya. Claro. Porque, claro, yo la saco a pasear. Ahora se mal acostumbraron. Sí, cuando veníamos con él... Ahora se te pega más el animal, sí. Y llora al revés, ¿viste? Perrita, porque es pequeña de tamaño. Sí, es chiquita. Y aparte de edad también, porque no tiene un año todavía. Ah, no. En realidad yo no quería, yo te cuento una anécdota. No sé si les interesa. Nos interesa, sí, pero... contanos. Ya que estoy acá. Sí. Yo no quería tener, porque yo en mi vida he tenido muchos perros y he sufrido. Claro. Entonces, uno que quiere a los animales sabe lo que es cuando se le va a un animal por diferentes motivos. Y ahí decís, nunca más tengo. Digo, nunca más. Y aparte porque yo, antes de la pandemia, tenía una vida donde no estaba todo el día en mi casa. Claro. O sea, estaba en un curso, estaba en otro, estaba estudiando, estaba en el profesorado, estaba dando clases, entonces ahí... Vos dijiste, no lo voy a dejar solo todo el día. Ya me pasó. Ya me pasó con la última que tuve, que falleció, la cocker que tenía, y dije, no, de acá en más no voy a hacer sufrir a otro animal porque me extrañaba demasiado. Cuando yo venía a la noche, obviamente... Y los cocker duran mucho, ¿no? Tienen una vida larga. ¿No? Sí, bastante dentro del promedio que tienen en general los perros. Claro. Porque viste que los perros grandes duran menos que los perros chiquitos. Chiquitos. Imagínate, mi mamá tenía 8 pequines, imagínate. Todos de 15, y murieron 16. De grande. Claro. Y murieron uno a los 21 años, otro a los 18, el otro a los 20. O sea, muchos años. Un montón de... Yo con que te llegué a 15, es la que tenés. Ahora es una... Cuatro esquinas. A ver, ¿cómo la podíamos definir? Bueno, Bulkash. La raza. Bulkash. Le explico. El padre es un perro chiquito, así lanudo. Y la madre es una cruza de... ella también es cruza de ovejero alemán. Así que la madre es grande y el padre es chiquito. Y entonces te salió una perrita paticorti, de la característica de paticorti. O sea, claro. Media salchichona, pero pata corta. Sí. Ahora te voy a mostrar la foto. Sí. Porque... No, seguramente es la tradicional Bulkash, que sería vulgar y callejera. Pero es una raza importantísima. Pero son súper inteligentes, súper cariñosos. El cariño que te da... No, también no les, como todos los animales, no les gusta estar solos. No, y aparte que cada uno tiene su carácter, ¿no? Así que yo tengo raza que no raza, tiene con su carácter. Nuestra estaba acostumbrada, viste que teníamos nuestro tiempo. Por ejemplo, mi hijo al colegio, yo salía, me movía, mi marido que trabajaba, todo. Pero ahora con la pandemia, desde que estamos permanente alguien, no podemos irnos. Claro. A llorar. Mi marido trabaja, ya no trabaja. No, sí, todavía. Por momentos no trabaja por la pandemia. No trabajaba, pero bueno, ahora sí nos movemos. Ahora todos suponete un día el momento. Le invadís. Sí, pero no llora porque estamos. Llora porque nos vamos. Ah, si nos vamos y no queda nadie, se malacostumbró. Porque se malacostumbró a estar acompañada. Exactamente. Claro. Tenía una vida que, viste, pero mimosa. Con estos meses, claro. Estos meses es tremendo. Yo, por ejemplo, para salir, ahora cuando veníamos con él, me tuvo que esperar porque yo tengo que correr esto, cerrar la puerta, dejarle algunos chiches para que juegue, botella plástica. Sí. Porque si no, después la puerta del baño la otra vez es de madera. Entonces, ¿la rasguño? Claro, estaba levantando la madera de abajo porque le agarra, le quiere para morder. Sí, entonces, aparte le agarra la venganza. Sí, como diciendo, ahora te voy a dejar. Ah. Bueno, te fuiste, te voy a dejar. ¿Te todo, fuiste? ¿No? Esto te pasa si te vas. Es que te hacen eso. Sí, ¿no? Sí. Sí. Te muerden las pantuflas, las almohadas, te desastran. Zapatillas, ojotas. Claro. Aparte es gracioso porque yo salgo del baño y ella está ya llevando una ojota para el patio. Claro, claro. ¡Ay, me pescaron! Digo, Sasha, ¿dónde vas? Y ahí deja la ojota. Ok, no es mía. Okay. Así que bueno. Y la deja. Bueno, llévese otro sanguchito, otro alfajorcito para el camino. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias por la invitación. ¿No? Sí. Como siempre. Y sí, es verdad, la estamos esperando sí. siempre. Nos descubrieron. Me descubrieron, Piedra Libre. Yo hago de cuenta que me quedo ordenando las cosas, pero no. Estamos esperando que llegue. Bueno, claro. Por suerte. Le comento a la gente. Mimo sí. mutuamente. Claro, le comento a la gente. Nosotros sí. siempre hacemos un ritual que nos sacamos fotos antes de irnos. Cuando termina el programa. Como recuerdo del capítulo. Hacemos tiempo a ver qué claro. están de comer las chicas. Claro. Que empiezan a sacarnos. Como ahora por el tema de la pandemia estamos en la recepción. Entonces ellos se sacan foto en la recepción y nosotros llegamos también. A la recepción. Y entonces, vamos a comer la papa. Claro. Y vamos a comer la papa y se quedan relojeando para el costado a ver qué trajeron hoy. Pero son riquísimas las cosas que hace esta señora. Sí, sí. Andrés. Hemos probado el lemon pie. Bueno, y Sandra se desquitó, pues Sandra vive cerca de mi casa. Entonces, el domingo le lemon dije... ¿Lemon pie está bien? Discúlpame. Lemon pie. No hay como decía Vero. ¿Cómo le llamaba? Tiramisú. ¿Cómo nos reíamos? Entró, ¿te acordás? Ustedes estaban sacando la foto y ella venía, tiramisú, toda la tarde diciendo que te traigo el lemon pie. Y Sandrita se desquitó porque el domingo, ella vive cerca de mi casa y le dije el domingo después del almuerzo, ¿te venís a tomar un cafecito al patio de mi casa? Y ahí estuvimos cafecito. Hizo un sacrificio y se comió un lemon pie individual, que era algo redondito, chiquitito. Y siguió comiendo, siguió comiendo. Sin micrófonos. Sí. Y lo subimos a Instagram por si Damián decía algo y Damián no lo pescó, porque si no iba a decir, y esto sigue comiendo. Sigue comiendo. Sí, yo vi la publicación del Lemon Pie del señor otra vez ahí. Sí. Y él que no le gustaban los lemon pie, a partir de ahora ya se hizo fan de. A veces con los alfajores, a veces con el helado. Sí, le anda dando. Lo mismo todo el tiempo. Y ahora en pandemia, y ahora él se sigue comiendo todo. Qué suerte. Se pone ¿no? la gorrita para tomarse. Qué suerte porque mantiene el mismo estado físico, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es por eso él después sale a entrenar, pero para bajar todo lo que come acá. Nosotros te comemos algo de más y ya nos crece la panza. Sí, y... sí, yo le doy a la bicicleta fija, pero no estoy yendo a ningún lado. Bueno, pero el señor hace mucha actividad deportiva, así que. Sí. De aquí a que lo saquemos de ese estado espléndido, no va a pasar mucho tiempo. Tienen que pasar muchos alfajorcitos. Aparte, ahora vienen los buzos, la ropa abrigada y se va a zafar como el mejor. Aparte de la actividad deportiva, también los veo en muchas series. ¿Viste que la cara de algunas series? ¡Ay, sí, me muero! ¿Lo viste bailar? Lo vi bailar. No, pero bailar bailaba como él. Tiene así no buena onda. Pero después sí. Si no se mete en los Simpsons, se mete, pone su cara en todos lados, me muero. De pelado, muy bueno como... Muy bueno, ¿eh? Sí, la verdad. Sí. ¿Cómo era ese soy sexy? Como malo sí, soy malísimo. Sí, sí. A ver. A ver. ¿Cómo? Como malo soy malísimo. Un programa dedicado para vos, ¿eh? Acércate. Ah, sí, pero se escuchó con ese bozarrón, se escuchó igual. Muy bien. Bueno, Damián, ya fuiste el tema del día hoy. Sí, ¿viste? Primer bloque. Te elogiamos. Ya está, así mucho. Que... Hashtag. Damián Espadea en musicalización. Sí. Bueno, muchísimas gracias por sentarse un ratito con nosotros. Nosotros le agradecemos y gracias, ya nos vamos yendo. Gracias a ustedes por siempre ser tan cordiales, amables, divertidas. Bueno, lo seguimos escuchando en el auto nosotros. Dale. Llévense un alfajorcito. Ahí va el chico que... Por eso es pulpo, porque es portero, musicalizador. Por eso es pulpo. No el chico pulpo. Llévense uno para el camino mientras que nosotros seguimos. Bueno, buen programa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, ahí se vienen cayendo. Vienen en caída. Ahí viene. Sí, ahí viene la conductora del programa, Verónica. Hola, Vero. Hola, mi amor. Bueno, y aquí estamos en este viernes con mucha lluvia. Aparte, está así como desapacible, fresquito. Pero acá la pasamos re bien, André. Sí, acá la pasamos bien. Qué buena onda, la levantamos ahí un poquito. Sí, lo vamos a levantar como sea. Y si no, nos endulzamos un rato. Sí, sí. Si no, trajimos también música bien punchy, como para levantar el ánimo también, ¿no? Ahora nuestro pulpín nos va a poner... algún que otro programa para empezar bien, bien arriba. Una musiquita bien fuerte. Una musiquita bien un para power. Arriba. Como, por ejemplo, alguien que no más mal acostumbra a un buen ritmo es Chayanne. Y cuando buenísimo. Se pone como loco. Vamos, y no lo sentimos a la lluvia. Claro. Así que bien. Vos cuando decís, uy, cómo se largó. Por ejemplo, si tenés techo de chapa y se largó con todo. ¿Y vos qué haces? Decís, ¿qué hago? ¿Escucho la música? ¿Qué hago? ¿Hago cucharita? Claro, no sé, hago lo que sea. La cuestión es que. Y como alfajorcito mientras escucho Cheyenne. Vamos. Sí, entonces vamos a levantar. Bien, la música con... ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué te haces, el que no sabes? Torero. Para ir de reventones, más cuando los necesitas, no les ves. onda, qué buena onda, qué buena onda. Buenas tardes. Buenas, Berito, qué linda escucharte. Hoy he llegado a mi dulce y bello trabajo un poco tarde. Llegada tarde, poneme Damiancito ahí. Tiene que ver con otras cuestiones laborales que hacen a mi persona, pero acá estamos, firmes como Rengo en la muleta, terminando este viernes que se vino complicado. ¿Qué semanita que dejamos? ¿Qué semanita que tendremos? Mamá. Por lo pronto, lloviendo, está lindo para cucharita, sí. Está hermoso para comer acá los ricos alfajorcitos de maicena que ya vi, que ¿qué? Estuvieron repartiendo. Ya vi, dice. Bueno, ya escuché algo. Ya masticó, dice. Sí, sí, también. Ah. Lo primero que hice, ni siquiera pregunté cómo estaban, que yo ya que me tiré en el plato... en el plato que Andreita nos tiene acostumbrados semanalmente. ¿Cómo vas a hacer, Andrea, para salir de esta situación ahora? Te claro. quiero ver, ¿eh? Y ahora se viene el corte, porque no sé si vamos a venir el viernes que viene. No, te quiero entonces ver ahí salir. Ahí se provoca un corte, ¿entendés? Yo ya, después ya no traigo más. Te va a ser difícil, ¿eh? Vos decís. Sí. Igual hay mucho más por conocer. Sí, te va a ser difícil. Sí, hay mucho yo más me por... comprometo. Faltan todas las pastafrolas. Yo me comprometo el viernes que viene que voy a... Chicas, el viernes que viene voy a venir más tranquila. ¿Por qué? Claro, el viernes que viene voy a venir más tranquila. Prometo cappuccino batidito, así que tráete algo. El capuchín. El café me no, dice. No. Tráete algo. La taza. Yo bato el capuchino. Muy lindo. Pero yo ustedes ponen la materia prima. Yo pongo. Yo, ¿qué necesitas? El café. No, no, no, no, no. El capuchino viene también listo. Sí. No, o sea, no, te traemos, no, lo compramos. Batímelo. Es riquísimo. Yo te bato. Pero para el capuchino, haceme algo para acompañar el capuchino. Pasta frola. Listo. Nada. Yo bato el capuchino. Viste que yo te dije que a mí. Viste como vos decías aquí. Te gustaría. ¿A quién te gustaría extorsionar y demás? Sí, ¿a quién? Bueno, y yo te dije que a veces extorsiono, en realidad agradezco a mi mecánico. Sí. Bueno, no va que me quedé sin batería y me tuvo que asistir. ¿Y qué le di en Lemon Pie? No, la pasta frola. ¿Qué le gusta hiciste? Ah, le hiciste, hiciste la pasta frola. Sí, pero escúchame, así... Yo se me venía quedando, ¿viste? Porque yo ya no estoy viajando a Palermo. Entonces, los lunes, cuando arranco la camioneta... Ay, te entendí, yo no estoy vieja. No, estás viajando no, a Palermo. Yo estoy vieja, yo estoy no, vieja. No, no, vos estás joven, olvídate. Te corto. Ahora seguís. Porque esto es para los oyentes del otro lado que nos están escuchando. Esta noticia es una bomba. Bomba. Es una bomba. ¿Saben qué? Miren, revisen, fíjense, vayan al mail, todo porque tenemos una noticia. Al email, diría una directora antigua de la escuela de al lado. Revisen, porque Andreita y yo nos vacunamos la semana que viene. Es Andreita. Sí, yo me vacuno mañana. Sí, está muy me vacunan bien. Mañana. Te vacunan y te vacunan. Sí, me vacunan mañana. Sí. Sábado a las 6 de la tarde me vacunan. Mira, no, yo el lunes que nos vacunaban todos anoche. No, no, bueno, pero y nos anoche, vacunaron. Bueno, pero anoche sí. tuvimos el aviso. También, bueno, sí. Bueno, pero fue una alegría. Pin, no, cuando apareció sí. la aplicación. No, no, cuando apareció la aplicación Cuidar, sí. vacunar. La aplicación Vacunar que me sí. mandaba un mensaje. Yo dije, me está jodiendo. Yo y tuve no. una felicidad. Y decía, usted ha sido citado lunes 10:30. Bueno, a mí yo cuando fui a la aplicación vi rojo, ¿viste? Siempre veía verde, verde, verde, claro. vi rojo. Algo vi rojo, dije, ay, bendito sea el Señor. Dijiste, listo, me vacunan. Claro. Me vacunaron claro, y el sábado y yo dije, me a las 6 de me la toca. Tarde. Sí, así que bueno. El lunes, a mí. Después les cuento, cómo me va a ir, porque claro. viste que dice que sube fiebre y todo. Yo les a cuento. A mi mamá nada. Nada. Ninguna de las dos dosis. Ninguna. Ya tiene la segunda. Nada. Nada, bien. Pero bueno, por ahí el comentario es que le pusieron una que no debía ser por la edad. Claro, ¿a tu mamá cuándo? La china. Ah, la china. Y me dijeron que la china no era para ella. No, a mis viejos le pusieron Sputnik. A nosotras creo que nos van a poner la AstraZeneca, y no se dieron, y no. ¿La AstraZeneca o la china? Cualquiera de las dos. Las Sputnik sí, la no china estaban poniéndole a todos. Claro, porque que creo que Sputnik no hay más. Sí. Yo que me pongan cualquiera. Pero la china pongan. Para más joven. Claro. ¿Entendés? No para mi mamá. Para la chinita. Para la más joven. La chinita chichurines. Claro, porque, escúchame, si me dicen, bueno, ¿usted por qué vacuna? No sé, ¿qué tenés? Le digo. Miren, yo les cuento algo. Yo cambié 80 veces la aplicación. No, primero puse sí. diabética, pues soy diabética. Tengo un grado de diabetes imposible. Yo tengo, soy de presión alta. Después puse obesa. también. Re obesa. Total, no estaba yo mintiendo. Yo estoy con un montón de kilos de más. Yo no me sentí mintiendo. Yo estoy con un montón de kilos claro, de más. Bueno, yo no puedo decir nada. De por sí no voy a mentir, chicas. No, yo tampoco. No hay que mentir, eso no, no es un mal ejemplo. No, eso no se hace. Pero la verdad es que no me anoté. Todavía no me interesa. No. Ah, no, yo sí. Ah, no, no, yo me anoté, pero yo soy, sí. Yo estoy medicada por presión alta. Y sí, yo también, pero igual no por la presión alta bueno, me tengo que estoy medicada vacunar. Por vacunar. Sandrita, tenés que anotarte. Claro. Pero no me voy a vacunar por la presión alta. No, no sí. Por la presión alta me tendrían que vacunar de otra forma, ¿me entendés? Entonces me bajan la presión. Yo no me pongo nerviosa, no. Me relajo. Hay que bajarle la presión a Sandrita. Claro, así tema, como pastillas. Vamos a hacer algo. El tema es así, vacunar, por eso todo. Dijo el señor presidente, anótense, porque ay, hay que ya hacer un llega, caso. Ya llega. Entonces, ya llega, ya llegó. Y yo ya estaba anotando. Aquí llegó. Todo. Y te vacunan. Sí, así. Sí. Pero vamos a hacer algo. No me voy a quedar con esto que porque dale. Para mí un pedido de una amiga es ese. Vamos a ver de qué manera podemos bajar la presión a Sandrita, porque es importante eso, ¿eh? Mira que yo le traigo cosas dulces, la reinvito. No, y no hay que hacer. Yo le haría un pasaje para que le baje la presión, un pasaje lejos. Así sí. A Mardel. Yo quiero algo para mi cumpleaños. Vamos a hablar con Maxi. Hay algo que lo miro y bueno, me gusta. Recordá que una es masajista y la otra es docente. No, claro. No puede. No, es caro, ¿eh? No sé es caro. Si llegamos. Es caro. Es crucero. ¿Vos qué podés vender? Viajar en helicóptero, un recorrido en helicóptero. ¡Ah, Bernie! ¡No! Cualquier cosa... Te sube al helicóptero, no, pero ¿sabés qué? Mira, yo te agradezco. Es una amiga, ¿viste? Te recorre. Qué amor, pero. Te recorre la ciudad, Sandrita. Yo quiero recorrer la ciudad, pero no con Bernie. Claro, solita. No, me suban sola, claro. No importa, no tengo drama, pero. Delta, agarra el helicóptero. Te mira todo. Es más accesible. Pasa Sandra, pasa Sandra. Vamos a retar. No, pero. ¡Equipe el avión! En vez de un dron, ¿viste? Un droncito. No, che, redas para tatú. Me muero. Bueno, no, vamos a tratar de bajarle la presión. Che, igual le decimos a la audiencia un poco de cordura, chicas. Sí, sí, sí. Que nos puede llamar. Bajemos. Bueno, bajemos. Dispersemos la atención con el caos de tránsito. Hay mucho caos en el tránsito. La gente nos puede llamar para pedirnos algún tema musical. Nos puede llamar para pedirnos algo, simplemente para saludarnos. Al 1164007047. Quiero decirle a todos que hoy, aparte, yo llegué tarde, que tenemos una invitada de lujo. Igual la jefa nunca llega tarde, sino que fue requerida su presencia en otro lugar. Sí. Me retardé. Me retrasé. ¿Qué dijo? ¿Que es retardada? ¿Qué dijo? No, sí. Chicas, les hago una pregunta. Uy. Ahora decimos con quién estamos porque la gente. Ahora igual, la gente puede. Igual ya le habíamos anticipado un poquito a la audiencia sí. Que iba. ¿De qué íbamos a hablar? Sí. Íbamos a hablar de nosotras. De nosotras. De todas nosotras. De todas nosotras haciéndole sí. Preguntas a ella. ¿Saben algo de nuestra coequiper? Ya asentada políticamente hablando en los extractos superiores de esta linda y querida Argentina. Ya ascendida. Está ascendida. Sí. Si estás escuchándonos, a vos te hablo, Anita querida, de mi corazón. Anita, anota. Sí, Anita, anota. Si me estás escuchando, no te hagas la estrella. Mandanos un mensajito. Decinos algo. Dale. Si estás del otro lado, vamos, que te extrañamos. Nos olvidó. Sí, nos olvidó. Sí, me parece que está muy ocupada. Aporta algo en el grupo de WhatsApp. No, tiene que ver. Trabajo, mucho trabajo. Un día la vamos a invitar para que hable, que haga desde acá su cápsula educativa. Cápsula. Está bien, pero pará, porque no, el trabajo de los viernes es otra cosa. No es la cápsula. Sí, la cápsula. Sí, la cápsula. ¿No es la cápsula? Pero me da risa. Se hace la que está re seguro. Sí, es la cápsula. Sí, la de café, la que vas a traer vos. Acordate que trabaja en otra zona dando cursos. Ya, por eso. Claro. ¿No se llama cápsula educativa eso? No, la de ella sí que hace en la radio. ¿Te acordás que ella tiene su programa? Esa es la actitud. Claro. Sí, la Cucú. Ahora tiene esto que vos decís, sí, que es en otro lado. Que es cápsula. En Vicente López. Sí que se llama López. Cápsula educativa. Educativa. Bueno, ahí. Cápsula educativa. Cápsula educativa. Educativa. Sí, ahí hace todo, Anita. Hace latitud educativa. No, miren. No. Anita, vos si me estoy equivoqueando. Aclaranos. Primero, de lunes a viernes, ella es docente, full time. Sí. Todo de full time. Después, ella hace... ¿Parte del time del viernes? Parte del día del lunes a viernes, termina la escuela, va corriendo, hace latitud educativa. Sí. Termina latitud educativa, saca latitud educativa, se pone la cápsula educativa. Qué vamos con cápsula educativa. Y no sé, esto es como... ¿Todos los días tiene la todos los días educativa? Todos los días. Aparte la vi promocionando todos los días. Sus charlas y demás. Todos los días. ¿Pero todos los días? Sí. Yo creo todos que los días tiene algo distinto de charla y sí, cosas. Todos los días. Menos no, programa físico. Sí, está detonado. No hay nada que ver nosotras. No. Ella está en otra... otra dimensión. Ella ya nos superó. Sí. Mirá. Le quedamos chiquitas. No, nosotros ya. Gracias que nos llame y nos diga. Claro. Bueno, nos aclare. No, le mandamos un beso grande. Nos enorgullece un montón que le esté yendo súper bien. Por supuesto, todo el mundo sabe que nosotros hacemos como una ironía de la situación, pero la verdad que estamos re felices. Ana hoy tampoco pudo venir. Le decimos a la audiencia que la sigue, que porque, bueno, está con mucho trabajo personal. Sí, sigue perdiendo las cosas dulces que yo le traigo. Y bueno, Anita, lo lamento. Te pediste de Monpay, ahora te perdés los alfajorcitos. No sé. Algún día te vas a perder algo. Capaz que encuentra, vos no sabés. ¿Te acordás que buscaba? Ah, no sé. A ver si encontró por aquella zona. Te va más para lo salado, ¿viste? ¿Te acordás cuando buscaba el matambre? El matambre, sí, el matambre, pero yo buscaba el matambre. Yo te digo, a un sanguchito de matambre le doy en este momento. Para cortar un poquito con el dulce, ¿viste? Bueno. Dale. A mí dame cualquier cosa. Yo lo único que comí en todo el día, le digo a la gente que es dos alfajorcitos de maicena que acá me trajo mi amiga. Yo espero los viernes de entrega, pero con una ansias de venir a la radio terrible. Porque lo único que como es lo que trae Andrea. Claro. Es que no hubo tiempo, chicas. No hubo. No. Mire la hora que llegué, no hubo tiempo. Ahora, vos ¿sabés a qué hora yo me acosté para que vos tengas tus alfajorcitos de noche? ¿A qué hora? Clin, clin, clin, clin, clin. A las 3 de la mañana. Bueno. ¡No! ¡Qué hecho, vaga! Ustedes saben que para hacer alfajorcitos de maicena hay que acostarse a las 3 de la mañana. Sí. Llámenos, digan todo lo que quieran. Hoy es un día lluvioso. Se puede hacer cucharitas, se puede hacer torta frita, se puede ir a dormir. Se puede dormir. Torta frita con mates. Se puede hacer de todo. Los buñuelos que quería Anita, ¿no? Los buñuelos que quería. Los buñuelitos. Dejamos una semana complicada para entrar en otra semana complicada. Tal cual. Pero lo que tiene esta semana de cierre de complicado es la lluvia. Sí. La lluvia es nostálgica, te retrotrae al pasado. Si extrañas a alguien, lo extrañas más. Uf, si odias a alguien, lo odias más. Claro, porque por tu culpa estoy así. Sí, si amas a alguien, lo amas más. Sí, todo más. Sí. Si querés putear a alguien, lo puteas más. Si te querés pelear con alguien, lo potencias más. Todo siempre más los días de lluvia, ¿vieron? Sí. Bueno, más alegría acá. Acá más alegría. Vamos para arriba, pum. Les vamos a decir que tenemos en la radio la presencia de nuestra querida y hermosa y futura veterinaria del distrito de Quilmes. Es la que se va a encargar de cuidar a todos los animalitos del distrito. Así nos dijo el otro día, ¿no es cierto? Iba a decir algo, Agustina, pero no lo voy a decir. Te iba a decir que por mi edad adulta y grande, ya casi entrando en la vejez, lo que menos tengo es memoria. No, y porque, pero acá... Ya sabemos de tu problemita. Mi amiga, viste, Agustina. Porque ella sabe, él iba a mandar cualquier cosa. Yo ya veía que le iba a mandar Fabiana, viste, pero Fabiana. La cara de Fabiana, no sé. La rema. Bueno, Agustina, ¿cómo estás? Bien. Por suerte, bien. Bueno, nos alegra volverte. Hoy te viniste preparada. Hoy sí. Hoy se vino ya con termo. Esta me parece que nos quiere serruchar el piso. No sé si va a hablar de los animales o de qué va. Se vino con el termo, el mate, la servilleta. Las jóvenes son más preparadas. Nosotras somos. Salimos las corridas. Claro. No hacemos nada, no hacemos los deberes, ojo, no hacemos chica. Nada, Vero. Ojo, chica, no. Que la juventud no viene pisando fuerte. Bueno, bueno. Y soy de riesgo, porque me vacuno el lunes, así que soy de riesgo. Y te hice los deberes. Yo ya entregué la hoja. ¿Saben qué, chica? Yo hice lo que mejor sé hacer. Venir. Delegué los deberes. Exacto, porque el jefe es el jefe. Exacto. Está bien. Para bueno, Agustina, no nos hagas caso, porque nosotros los viernes que está soleado estamos locas y los viernes que está nublado estamos peor. ¿Cómo te va, mi vida? Bien. ¿Cómo la pasaste el viernes pasado? Re lindo. Sí. Y sí, qué pregunta la mía, ¿no? Si no, no estaría acá. Si no, no hubiera. La hubiéramos tratado mal y hubiese dicho, no. No, llueve, bien. Que Dios te ayude, querida, vos y tu perro y tu gato. Sí. ¿No? Sí. Y menos con lo que contaste, con los pajaritos. Los pajaritos. Para mí que ya vino para explicarme cómo no tratar un pajarito. Claro, exactamente. También me podrías decir cómo no, cómo tratar un pajarón, pero bueno. No sé si te... Claro. Capaz que es muy joven. Eso no, le faltan muchos golpes. Pajarones hay muchos. Muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Sí. Bueno, son casi 5:45. Agus, decime, ¿cómo te trató la semana? ¿Cuántos autógrafos firmaste? ¿Cuántos porque mensajes todo grabaste? Eso es importante. Como vos, que grabas mensajes. Yo, totalmente. Yo firmo autógrafos. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Firmaste alguno? No, ojalá. Ella, bueno. No, ojalá. Ella perfila ojalá. Para famosa. Claro, porque ella va a firmar y sellar como doctora. Totalmente, totalmente. Contanos algo nuevo, que tengas alguna novedad que tuviste en la... ¿Cómo repercutió tu voz en la radio? Que a nosotros nos escuchan desde muchos lugares. Bueno, eso no lo sé porque no... ¿En casa qué te dijeron? No, no le repercutió. Vos decías, ¿qué te dijeron? Te llamaron muchos, que te escucharon. Vos, ¿en casa? A ver, papá, mamá, cuando llegó la nena a casa, no hubo nada. Qué lindo, nena, bravo, sí, qué bien. Como los dos. Ah. Ya está, igual sabían que iba a venir. Ah, ya les había contado que. Porque ella igual cayó media sorpresiva, ¿viste? Claro. Caí así, pero igual les avisé. Como peludo de regalo, digamos. ¿Vieron? Como eso decía mi abuelo, peludo de regalo. Sí, por eso se la vacuna mañana. Sí. Bueno, algo que quieras contarnos para antes de ir a la tandita y después hablamos un poquito más. Que está dispuesta a nuestras preguntas. Y los estudios, como, hasta sí. Recién estuvo estudiando. Estaba reunido, por eso. Chicas, qué mal más. Me dejó. Ah, estuviste estudiando para tarde. Tu carrera, sí, no sí, para sí, acá, sí. Porque si no va a decir que nosotros te mandamos a estudiar. No, Dios no lo permite. De ninguna manera. No, le dije a Sandra que tenía que venir más tarde. Bueno, fenómeno. ¿Y de qué te gustaría hablarnos hoy? Y de lo que ustedes pregunten. Que no sé qué quieren saber. ¿Política? ¿Economía? Bueno, ya lo vamos a preguntas y respuestas. Bueno, cuando volvemos, empiezan las preguntas. Exactamente. Cuando volvamos, empiezan las preguntas. ¿Por qué vos tenías ganas de algo? ¿No? Sí. Yo le quiero decir a Damiancito que antes de irnos a la tandita, recuerde que yo cuando entré le pedí algo, así como que para que la gente se... Motive. La masa se motive... Ah, espera que está escuchando. No puede con acá todo. Nos dice Pulpito Damián que está ocupado. Está ocupado. Está escuchando. Ay, por favor. Los anuncios de Kichilov. Kichi. Tengo ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Y se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Y solo me muevo bien. Y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo. Yeah.

Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Verde, bueno, violeta, azul, cuestión, amarillo, rojo. La cuestión es que no podemos son salir. Los colores primarios que conjugados entre sí formarán los secundarios. Mamadera, ¿cómo está la docencia? Por favor. Trambólico. Es trambólico. Y voló. No aguanto más con mi sabiduría. No. Bueno, vamos a empezar con las cosas serias. De una vez por todas, chicas, porque ustedes están muy en la chacha. No me dejan avanzar con la seriedad. No. Claro. No está muy jocón, Agustina. Sandrita, que la presión, que quiere que alguien no la vacune. Ni bueno, la pero acá, viste, si ustedes me hacen reír, ya la voy pasando bien. Le baja. Y sí. Le baja y bueno, y entonces vamos a empezar seriamente con el blog. Sería, pues si no, los papás de esta nena van a decir, ¿a dónde la llevaste? Sí, no. Totalmente, van a decir, Sandrita. No, de ninguna manera vamos a quedar así. Bajo no, nuestra responsabilidad. Agustina, has entrado en el momento de seriedad de la radio, donde nosotros en algún momento del día nos ponemos serias para el interés general de toda la población. O sea, te digo población porque no solamente del distrito, sino de la Argentina. No se escucha mucha gente, hasta del exterior, no sé si ya te lo han dicho. Sí. Y no es por ponerte nerviosa. No. Vos tenés que ver bien lo que vas a decir, ¿viste? Okay. Quédate tranquila. Población humana sí. Y mascotera. Mascotera, todo. Hasta la perrita de Pulpo. Sí. Sí, hasta la perrita del pulpo te está escuchando y con una atención bárbara. Sí. Y con una cierta Claro. Y a eso, exactamente. Y a eso te quería, ya que está, preguntar. Sí. Recién hemos visto que una perrita como esta, que es una chihuahua, ¿no? Una chihuahua, que es, dijimos el otro día, que es muy malcriada porque sí. Sus dueños la malcrían, la llevan, la tienen aupa. Sí. Entonces es como que no adquiere los límites. Tiene 2.5 centímetros de longitud. Sí, y ahora vemos que está degustando con su lengüita un dulce de leche. Vos, como veterinaria, ¿qué nos dirías? Porque después no queremos que salgan corriendo al veterinario y nos echen la culpa por los alfajocitos de maicena y todo lo demás. Claro. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es su responsabilidad. Está bajo su responsabilidad. Claro, es ella. Ah, tuya la culpa. ¡No! Andrea, ¿por qué traje el dulce? Tuya la culpa. Bueno, la cosa es así. Yo, más allá del dulce de leche... quería saber qué hay de mito y qué hay de verdad con respecto al chocolate. Si es tan terrible que coman chocolate los perros. Bueno, es mitad y mitad porque uno no le da en excesiva el chocolate. Sí, tóxico. Sí, es tóxico. Para sí, ellos es, sí, tóxico. Es tóxico. No te creas, Andrea se come la tableta entera. Yo sí, pero está hablando de los perros. Estamos hablando. Perdón. Bueno, para mí no es tóxico. Ay, disculpe. Es tóxico y a la vez no, porque no le dan ese excesivo, le está dando un pedacito. Bueno, pero el chocolate pero en gata, sí, si le diéramos un cuadradito. Porque mi gata se desespera por el chocolate. ¿Y no le da parásitos? Sí. ¿Le da para el chocolate también? Si no están vacunados, peor. No, el chocolate peor. Sí, si no están vacunados, peor. Ajá. Si no tienen las antiparasitarias que tiene que tener del plan de vacunaciones. ¿Cuántas vacunas y cuándo se le da la vacuna? Tres vacunas. A ver. Antiparasitarias, nada. Decile a la oyente que cero, desde chiquitito, claro. Tienen que desde ser. Desde chiquitito tiene que tener, a partir de los 3 meses recién, antes no. Ajá. Las antiparasitarias, antirrábicas completas, que son 3 cada 1. Ajá. Claro. Que las tiene que tener sí o sí, o sea, no, porque si no, no puede. Eso a nivel vacuna, si es para vacuna. Mantención. Pero eso en todas las. Es decir, gato, perro, todos los tipos de animales, La mayoría de los gatos no se las dan. No, yo conozco un gato. ¿Qué no? Sin vacunas, andan por la vida. ¿Qué no? Si yo me vacuno el lunes. ¿Y qué te iba a decir? Hay otros gatos que andan sin vacunas. Bueno, la mayoría de las personas a los gatos que están en los hogares no les dan las vacunas. No. Porque claro. La gente vacuna más al perro. A los perros, sí. Escúchame una cosa. También es un tema llevar al gato al veterinario. Porque viste que algunos se violentan. La jaulita. Siempre la jaulita sí. O la cuchita con el cierre. Claro. Sí, pero después hay que meter la mano para sacar al gato. Sí, bueno. Sale solo. Ah, bueno, pero después lo saca el veterinario. El veterinario. Y en tu casa abrís y sale disparando. Claro. Cuando te ves, Sí, ahí está, no, ahí está todo bien, pero en la atención al veterinario, te traje al gato. Bueno, ah, no, que lo saque él. No. Lo tiene que sacar él, sí. Ah, ¿sí? Sí, claro que lo saca. Sí, sí, vos lo sacan, le pones ahí arriba la jaula y ya está. ¿Cuánto querés por manejarme al gato? Le digo. Ah. Manipularme al gato. Y bueno, depende cuál va a querer. Claro, claro. Depende, no, cuál. Porque capaz que te dice, no, me tenés que ayudar a vos. A mí me ha pasado que me dice, no, ah, no, me tenés que ayudar. No, sí. A mí no tengo. Es según el veterinario. Claro, sí. Según la voluntad. Sí, también. Sí, y según lo que te cobran. Y por ejemplo, galletitas, nada dulce entonces. Galletitas, a lo posible, no hay que darle. Pero galletitas de perro, digo. ¿Saladas? No, le puedes dar aunque sea unas galletitas de agua o galletita sal. De perro. Sí. ¿Y la galletita de perro qué tiene? La galletita de perro tiene solamente alimento balanceado. Alimento balanceado, pero en galletita, o sea. En forma de galletita. Cosas, mismo. Pero no lo van a querer ligar perros, claro. Que no quieren la galletita. Claro, claro. No. Dame la Oreo. Y porque el perro saborea, tiene, o sea, no es. Sí, las papilas son diferentes, sí. Claro, sí, sí, claro. Dame lo dulce. El claro. Sí, dame del otro paquete. Sí. La mía quiere de todo. Claro. Te siente el ruido de los paquetitos y ya sí. Está prendida uno. No, sí. Lo que venga. Ya nos dicen que no demos por la alergia, claro. También. ¿Te produce alergia? Bueno, es según la raza. Ajá. Por ejemplo, los Golden tienden a ser más, digamos, a tener más enfermedades en la piel por ese mismo tema. Yo tengo una Shih Tzu. No, la Shih Tzu no. Si entonces se rasca de qué. Si está vacunada. Y sí, puede tener problemas de piel. No, y... De roña. No tiene, claro, de piel, pero no de lo que produce. Claro, no. No de que no, le produzca no. Debe algo. Debe ser algo, puede ser del polvillo de la tierra, del aire, perfecto. Del cambio de clima. Escúchame, Agus, y para la gente que tiene perro cruza, claro. Sí. Calle con vereda, sí, digamos, sí. ¿No? Sí, cuatro esquinas. Claro. Porque no todos tienen perros de raza. No, algunos lo mismo. No, en casa hay de todo. ¿Sí? Claro, por sí, eso. Sí. Vos encontrás un perrito, por ejemplo, no sé, hay mucha gente que se enternece, ve un perro en la calle y ya lo quiere llevar a su casa, o de hecho se lo lleva a su casa la gente. Y bueno, ¿cómo hace el veterinario en este caso? Como para vos, ese perro de la calle no sabés si no tuvo sus vacunas. ¿Cómo empieza el veterinario para empezar su proceso de vacunación o para que el perro esté bien? Bueno, ¿cómo asesoras a la familia? Primero digamos? Se ve y más o menos te vas dando cuenta de la edad. Primero no, si te traen un perro de la calle que nunca tuvo familia, te das cuenta de por sí, te fijas te das cuenta al momento si tuvo familia o no tuvo familia, ajá. Si está abandonado o no está abandonado. Si tuvo atención médica. Si tuvo atención médica, se le hacen los análisis de sangre siempre, porque los análisis de sangre sacan todo. Ajá. Le haces un historial. Claro, le haces análisis de glóbulos blancos, rojos, de sangre, si tiene las vacunas. Carpeta completas, médica. Exactamente. Salta ahí en el. Sí. Y ahí te da las insuficiencias que tiene de sangre, en glucosa y un si montón tiene, de cosas. Y por ejemplo, parásitos y eso salta ahí también. Se le hace también análisis de sangre y se lleva al laboratorio y se ve si tiene parásitos. Sale todo en la sangre. Claro. Y en caso de que no tenga las vacunas, que nunca tuvo una vacuna, ahí sí se las das, aunque el perro. Sea viejo, a la edad que tenga, sí. Ah, perfecto. Sí, porque uno nunca sabe si lo lleva a su casa, nunca sabe qué enfermedad puede tener, qué puede transmitir y no se sabe. O sea, no. Puede tener cualquier cosa y sin saber. Entonces lo mejor es darle la vacuna, las principales. Totalmente. Las principales, porque te puede contagiar de cualquier cosa. ¿Y contagia a las personas? ¿Qué cosa? Y por ejemplo, ¿qué dicen a los parásitos? A ver, yo te voy a preguntar algo. Claro, yo te voy a preguntar algo que armas. Siempre me quedó a mí, porque dale. Acá no se ve mucho, pero yo soy del sur, siempre sí. Lo cuento, que soy del sur, Trelew, o sea, exactamente. ¿Vas a empezar con lo del pajarito otra vez? No, el pajarito ya lo conté el otro día, ¿viste? En el sur, cuando nosotros íbamos a la escuela, me acuerdo, porque viste que siempre algo del pasado a vos te queda en la memoria. Sí, sí. Viste que a veces entras, ya hablábamos de los aromas. Bueno, a mí me quedó esto, me quedó la cuchita del perro con el perro en mi un dibujito que hice con el cosito, ¿no? Sí. En el sur, de verdad, no, de dale, verdad dale. Que me quedó a mí eso. En el sur está la hidatidosis. Sí. Si podés hablarnos un poco de eso y comentarle a la población, porque es muy importante. Sí. Y la población muchas veces no está interiorizada en lo que transmite el perro. Bueno, es una enfermedad que siempre es por piel. O sea, entra la piel cutánea, que es la externa, la piel, y se transmite siempre que el perro esté en malas condiciones. O sea, mala higiene, bueno, la materia fecal siempre eso es. Te iba a decir. La materia fecal uno no la limpia, hay familias que no la limpian, no tienen el cuidado, digamos, y hay que tener el cuidado de limpiar todos los días. Más sabiendo que el perro no sabemos bien lo que tiene. Uh-huh. Por más que el perro lo queramos un montón, hay que ser higiénicos. Uh-huh. La materia fecal del perro es fundamental de que se limpie. Ajá. Y siempre se contagia por el olor nasal, siempre por nasal, y eso va a los pulmones, siempre es así. Uh-huh. Y hay que tener cuidado. ¿Pero de perro a perro no, o perro a humano? Puede ser de animal a animal. Siempre claro, puede ser de porque viste animal. Que tienen esa costumbre, los perros sí. Huelen. Sí sí sí. Sí, sí, sí, sí. O el perro, el gato, yo qué sé. No, sí. Estamos hablando de... Entonces, de perro a persona. Olfato, de perro a persona, sí. Que es importante que esto lo sepa la gente, porque yo noto, yo veo que por acá en Buenos Aires a lo mejor no se difunde mucho esto. Allá en el sur sí. Es como una campaña. ¿Vieron cómo acá hay campaña de dengue? Sí, sí, bueno, sí. Allá hay campaña de perros con hidatidosis, ojo con la hidatidosis, cuídate esto, la limpieza del perro, la cuchita, el cosito, todo, porque bueno, es algo que es... Sí, es lo mismo que, por ejemplo, hay perros que no en Buenos Aires, sino en otras provincias como Misiones claro. O La Pampa, que sufren de, por ejemplo, rabia. Sí. La rabia. También. Entonces es bastante delicada la rabia, bueno, porque los chicos es más delicado. Te voy a hacer un corte acá, después seguimos hablando de lo que es de acá, decime acá. Acá. Hola, acá me están escuchando. Damián Pulpito, esto fue un blooper que me hiciste vos. Antes de que yo llegara retrasada a la radio. Se me desarmó el micrófono. Les quiero decir que vamos a la tandita que vende la radio Vox 102.9, a donde vos podés hacer tu propaganda, vender tus cosas y que tu negocio sea más fructífero. Vamos, Damiancito. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Espléndidamente. Indumentaria. Prendas deportivas 100% neopren. Pechera reductora. Potencia tu actividad física. Corrector postural. También utilizable para tus actividades diarias debajo de tus prendas. Modelos con calces perfectos. Modelos ajustables con cordones. Talles especiales masculinos y femeninos. Espléndidamente. Indumentaria. Calza neopren. Faja lumbar. Top deportivo. Riñoneras. Gel griógeno modelador anticelulítico. Ahora podés estar espléndidamente. Asesoramiento al 11-2382-7478. Vida, escuela de baile. Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos. Clases de zumba, bachata, estilo femenino, meditación, entrenamientos personalizados y grupales. Urbano infantil de 6 a 12 años. Escuela de baile Kids de 3 a 6 años. Urbano, Hells. Ya tiene la salsa como Ruben Blake. Vida, escuela de baile. Ortiz de Ocampo 449. Esquina General Paz, Quilmes Este. Consultas 1159-04-8594. Búscanos en las redes como Vida, escuela de baile. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. La naturaleza vive. Y lo demuestra en cada hoja que vuela. Renovándose. Siendo parte de vos. Cambiando paisajes. Uniendo sentimientos. Se siente. Como las canciones que suenan en este otoño 2021. Y las escuchás en Radio Box 102.9. Sentimientos que nos unen. Yo te encuentro bella como una escultura. yo te encuentro bella como una escultura. ¿Se arregló mi micrófono? Hola, hola, sí, hola, hola. Lo escuchamos todo. Ah, perfecto, perfecto. Yo pensé que esto era un boicot. No, no, Benito, no. No. Te lo quedaste en la mano al micrófono. No sé, ¿sí?, qué pasó ahí, ¿viste? No sé. Es que lo manoteaste con una gana que... Tenés un ímpetu. Quiero cantar. ¿Vieron cuando los...? Yo siempre soñé con algo. A ver. Yo siempre soñé. ¿Vieron cuando empieza el recital de Ricky Martin y Ricky Martin agarra la pata del micrófono, lo saca? Así como Freddie Mercury, como okay, Freddie, que revolea todo el micrófono, ¿sí? Ah, qué lindo. Pero a mí me falta algo, la voz. Todo lo demás lo puedo hacer, el acting, todo eso me pero sale bien. ¿Sí? ¿Te sale bien? El acting. Pero no sé. La voz no, no, olvídate. No. Ni el arroz con leche puedo cantar yo. No, olvídense. Poder, poder. Bueno, ¿en qué estábamos, chicas? Estábamos en unas preguntitas. En algunas preguntitas, nos quedaban una o dos preguntitas para hacerle a Agustina. Estábamos con el tema de... Yo tengo otra. La hidatidosis y cómo cuidarnos. Sí, qué contacto hace, sí. Y cómo cuidarnos y que esto afecta a los pulmones, ¿verdad, Agustina? Así que nosotros respiramos por inhalación y ahí nos hace mal. A los pulmones, sí. Mira vos. Bien, bueno, esto es importante. Como la toxoplasmosis. Parecido. Sí, sí. Algo parecido. De los gatos, ¿no? ¿También es de esa forma? Sí, lo que pasa de los gatos que no es tan directo. Viste que dicen que las mujeres... Exactamente, no, pero no es tan que no, cierto. Que no pueden tener familia, no es así. Claro, pero no. Hay más, viste que hacen estudios, algunas yo... Sí. Me acuerdo, estuve internada, es decir, que tenía tener, y había otro que tenía toxoplasmosis. Toxoplasmosis, pero es O dicen, no sé cómo es la enfermedad tampoco. Muy específico. Bien. Es como no se sabe bien realmente si es por el gato. Ah, realidad. Perfecto. Ajá. No siempre es así. No está comprobado. Claro. Está comprobado. Perfecto. Y hablando de caca, no, porque estamos hablando de la caca del gato, del perro. Sí. ¿Por qué hay animales que le comen la caca al otro? A veces es por... Bueno, a ver. Dicen que es por falta de vitaminas y que le quieren comer la vitamina. En realidad, en la materia fecal hay vitaminas. Sí, aunque sí. No se crean. Pero ¿por qué buscan a la del otro? A veces es qué hermosa charla. Por maños. No, la verdad. Qué charla de mierda, loco. Por maños o por maños. Es como el marcar territorio, claro. Cuando van y hacen, viste, el portón mío está de un lado y del otro quemado. Claro. Marcan claro. Territorio. Bueno, marca. Viene el de afuera y hace. Viene el, entonces el mío le hace. Es como cuando viene. Le hace y tenemos el agujero del portón. ¿Sabés cómo es? ¿Sabés cómo es? Sí. Cuando vas a una fiesta. A ver. Y está el señor por ahí, viste. Dale. Y por ahí está hablando con alguna amiga de hace años. Si viene la señora y le dice: hola, mi amor, ¿cómo estás? Me llamaron los chicos que no son de los... ahí marca territorio. Marcaste territorio o no. Bueno, mira vos. ¿No es así? Así el gato, sí, el perro, sí, marcan, sí, sí, territorio. Perro entre perros, sí, y así la historia. No, y lugar. Claro, el lugar. Acá piso yo y sí, sí, mío. Sí, sí, sí. Bueno, sí, con los gatos pasa lo mismo. Porque a veces, bueno, peleas de gatos hay todo el tiempo. Sí. Te hago una pregunta. Lo mismo. Sí, te hago una última preguntita y te dejamos descansar. Decime una cosa. ¿Por qué es tan buscado el caballo para las terapias de algunos niños, de algunos jóvenes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que transmite? Equinoterapia. Equinoterapia, sí. Bueno, es primero por la tranquilidad que transmite el caballo. Ajá. Primero por los gestos. El sentar al nene o la nena, que sea con autismo o cualquier otra enfermedad que sea, siempre le da tranquilidad a la persona. Eso nos enseñan en la facultad. Ajá. Siempre por las se dice como las carreras de caballos, siempre también les dan tranquilidad. Por eso es que lo hacen. Ajá. Para transmitirle esa paz que se dice a los nenes más chicos, porque siempre es con los chicos más chiquitos. Edad, sí. El caballo en sí te va a transmitir, no sé, con los gestos, quizás a veces con los riñidos o las patas o lo que sea, el pelaje, el tocarlo, siempre es lo mismo. Como también hay ciertas razas de perros, como no sé si es el Golden o el Labrador. El Golden Retriever, sí, más o menos, sí, también. Los labradores. No sé, los labradores. El labrador, sí. Los labradores, sí. Siempre los utilizan por el tema de la inteligencia que tienen, sí. Para y todo. Te pongo entre la espada y la pared y te dejo libre. A ver, vos, Agustina, sí. Entre un perro y un caballo. Y vos poné... No pienses en que no lo puedes tener a caballo dentro de tu casa. No, poné, ¿no? ¿Qué te brinda el perro? ¿Qué te brinda el caballo? Yo creo que el perro lo elijo siempre por uh-huh. sobre todos los animales. No uh-huh. es porque no quiera o porque no, uh-huh. no me interesen los otros animales. Pero siempre por el tema de la compañía. Porque ajá. son los más compañeros, sin duda. Son leales. El perro, son el muy perro, leales. Hay perros que le falta hablar. Es muy leal. Le falta hablar a algunos perros. Al perro no le importa. Sí. Al perro no le importa si no tenés plata, si tenés plata, si sos rico, si lo que sea, si sos malo, si sos bueno. Porque yo conozco gente muy mala. Sí, sí. Que el perro los adora. Sí, ajá. los tienen en la calle tirado por ahí, pero él es fiel. Y sí, te iba a nombrar un, sí. pero mejor no. No, sí, no les tenemos. Da de comer, no los alimenta, nada, y los claro. quiere igual. Entonces yo siempre los elijo. Pero sí, bueno, no sé. Sí. A los caballos sí, obviamente. Son divinos. Yo las películas que he visto de caballos. A mí me encanta. No, son hermosos. Sí, el caballo me apasiona. Pero al mismo tiempo. Aprendí a andar a caballo de mayor, ¿no? De creo que la diferencia es esto: del adulto, el más cercano, adulto. El perro también. Vos lo podés. No solo por si podés tener en la misma casa, en el mismo terreno. El caballo y el perro, pero la cuestión. Y lo mismo que el perro atrás del caballo. Porque sí, vos, sí, viste sí. que. Vas más cualquier que carro que tenemos ejemplos ¿viste? De acá, de carreros. Sí. Bueno, y atrás del carro, el perro. El sí. perro. Por eso se totalmente. Dice más seguidor que perrito de Surki. Porque lo va el perrito sí. atrás, tiqui, tiqui, tiqui. Totalmente. Sí, porque sí, viste, sí, va. Siempre. Bueno. Chicas, hemos sacado a la luz todas las cuestiones que tengan que ver con nuestros amigos los animalillos. Sí, pero los perros son los perros. Leales, son, sí, bien. Genial. Bien. Sí, mi papá duda. Decía algo que decía, un ser humano nunca debe no saber hacer estas cosas. Primero, andar a caballo. Segundo, nadar. Y la tercera de vieja me olvidé. Ah, manejar. Manejar. Un ser humano siempre tiene que saber hacer esas tres cosas que te pueden salvar la vida. Te debo lo de andar a caballo. Me encantaría. De chiquita siempre dije sí, me gustaría, pero sí. siempre me dio miedo. No sabía. En la costa no, así cuando vas a algún lado. En la costa aprendí yo. Yo aprendí ahí. ¿No? Ay, ella se subía a una moto, un cuatri, sí, otra cosa. He montado claro. otras cosas, pero no caballo. En la costa. Bueno, pero bueno, viste que hay paseos a caballo, o sea, por claro, eso decimos. Claro. Cuando fuiste a la cabalgata de Bariloche y todo eso, sí, ¿no? Sí, todo eso. Sí. Pero en Bariloche yo no. Y yo me quedé hablando con un perro. Yo sí, ¿no? Mis compañeros, el día estaba así, feo, llovía mucho. Y sí, nieve, ¿no frío, y sí. Sí. Con las tormentas, si no agarra tormentas, ¿sabes cómo te vas a acordar? No, pero yo no me subí al caballo de cagona. Y me quedé con un perrito. Ahí bajo la nieve. Ahí viste, ahí está. Sí. Elegiste como Agustina. Y elegí el perro. Bueno, en estos programas que hemos dado en llamar nuestro amigo Los Animales y nosotros, vamos a decirle a Agustina, sí, vamos a decirle a Agustina que después nos dé otra serie de consejos de alguna otra mascota que te. Muchos tienen peces en su casa, después bueno, hablamos sí, de eso. Yo tuve, le iba a preguntar. ¿Querés preguntarle a Sandrita? No, después. Ah, sí. Claro, yo digo para ir a unas pequeñas canciones que nos saquen de este blog. Y después también tenemos las filosas, tenemos los chimentos. ¡Wow! Maradona y su caso Maradona. Oh, sí. Uy, las peleas que hay ayer, le voy a decirte algo a vos, te digo, que sé que me estás escuchando, Mariano Yudica, sos un pavote. Y después te voy a decir por qué. Sos un pavote. Mándame la canción, Pulpito, por favor. No, Mariano. Que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor, entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? Cada suspiro después de ti.

Vamos todavía, acá estamos en el, casi en el, no, uno de los últimos bloques que tenemos. Le decimos a la gente que estamos con buena onda, con felicidad, con todo. Estamos viendo este viernes gris con buen humor. Y que vamos a empezar en uno de los de las etapas de nuestro programa que más nos gusta, que son las refilosas. Porque ya de las filosas nos queda chica. Las refilosas. Y les decimos a nuestros oyentes que la semana que viene vamos a tener un espacio de 10 minutos. Vamos a tener un comentarista de películas. Sí. Así que Paola, anda preparando todo lo que estás preparando, que yo sé que tenés un montón de material. Y bueno, el viernes que viene nos va a recomendar películas, nos va a decir cuál tenemos que mirar por cualquier plataforma, Pao, no hay ningún problema. Y después, bueno, si se engancha, le podemos tirar la ondita como para que se enganche para los viernes, para recomendarnos las películas de los fines de semana. Tiraditos en la cama con el control remoto, mirando Netflix. Luis Miguel. Y más estos días. Bueno, comenzamos las filosas. Comienzo las filosas. Primero le voy a dar a Yudica. Porque es un idiota. No. Así te digo. Mariano Yudica, te digo una cosa. Te mira el mundo entero. Te mira Mariano Yudica. Tenés un rating. No podés, bajo ningún punto de vista, apoyar lo que toda tu mesa no apoyaba. A ver, yo estoy convencida de, por ahí mis palabras, a la gente futbolera no le va a gustar. Pero es lo que pienso. No puede estar cerrando medio país y los 12 señores pateando la pelotita. ¿No es cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Opinan? No, la dejo. Chica, Sandra, no hay problema, que Sandra está... No, lo que pasa es que vos estás revoleando el cable de una manera. Porque estoy indignada, porque sí. El fútbol parece que se va a hacer la Libertadores o no sé, que yo no entiendo mucho de fútbol, pero ¿cómo se va a hacer el fútbol? ¿Con qué criterio, bueno, con el mismo criterio que jugó River, ¿pero cómo sin tener jugadores casi? ¿Pero cómo pasa todos, esto acá? Todos contagiados. Claro. Y el fútbol siguió. Sigue. Y se siguen contagiando, porque hay más ahora. Mientras el panadero de mi casa cierra su negocio, el fútbol que mueve. No necesariamente yendo el panadero cierra. Y los chicos no tienen colegio, que es siempre es el extremo, ¿viste? Los chicos, bueno, el colegio y el fútbol. Bueno, sí, claro, porque es un ejemplo. Hay alguien de la burbuja de. ¿No se puede mirar el fútbol por televisión? Igual dice, ¿viste que arrancó Showmatch? Ah, eso, chicas, eso lo dejaba para la frutilla del... Bueno, pero ya hay contagiados. Un mamarracho. Ya hay contagiados ahí. Un mamarracho lo que hizo. Una bailarina que tiene COVID, entonces... Un mamarracho. A ver, ¿con qué criterio y con qué moral nos vienen a decir lo que tenemos que hacer después que este hombre en televisión se pasó con 60 personas en el escenario de besito en besito, de abracito en abracito? A ver, no tienen vergüenza. Esto me parece que no tiene vergüenza. Y aparte, él no sé si no tiene vergüenza. ¿Por qué él lo hace por una repercusión? Él para mí es más inteligente que todos nosotros. Hizo por una repercusión, por plata, por rating, por lo que sea. Pero, ¿y los del pero canal? Pero lo logró. ¿Y el canal? ¿Y la gente que está más arriba del canal, que son entes reguladores que tienen que mirar y velar por todo esto? ¿Dónde están? El otro día, bueno, no lo veo, pero vi así una promoción en un pedacito que él... estaba enojado con el ministro de salud de provincia. Pero no puede estar enojado con nadie. Pero se enojó con el de provincia, porque no sé qué le dijo el de provincia, ¿viste? Algo le tiró, y él se ofendió y retrucó. Sí, hubo, ¿viste? Palabras heavies en contra del ministro de salud. ¿Pero por qué Tinelli sí? ¿Por qué lo enfrentó? ¿Por qué Tinelli sí? Y yo si voy no puedo entrar a un estudio de televisión porque tienes que tener no sé cuántos... ¿Por qué Tinelli sí? Saquemos nosotros, saquemos el pueblo. Sí. Metámonos dentro de un estudio de televisión, con todo lo que eso conlleva. ¿Por qué Tinelli sí todo el resto de los que trabajan en el canal no? ¿Quién es Tinelli? Tinelli no, pasa, pero... que tiene la torta, por claro. Eso. Que mueve fortuna. Porque la verdad que la gente en los canales se cuida. Bueno, ahí tenés otro caso más. Él... se relaciona con el fútbol también. ¡También! No solo por el club de él, sino actualmente más cercano con un puesto más importante dentro de la AFA. Claro. Ahí acompañando al presidente de la AFA y claro. No sé qué. Entonces, todo se relaciona... Se mueve en plata. ¿Viste? Todo es plata en este país. Todo todo por plata. Nadie hace nada por ni por respeto. Y eso que él estuvo en la mesa del hambre. Sí, sí, de encima. Encima. No tendríamos que traer pero acá, nunca más habló, ¿viste? Del ¿qué tema, va a hablar? No habló más, habló esa vez. ¿Saben qué pasa? Yo les voy a el decir año pasado, qué pasa. Todo eso, hay gente que no hay que darle ni siquiera entidad. Este hombre ya para mí, yo nunca, hace rato que no lo veo, primero cuando le sacaba la bombachita a las mujeres y hablaba. No, la bombacha no. La pollerita. La pollerita no. La bombacha le habrá sacado a unas claro, cuantas. Pero... En el piso 3. No, en el cuarto. No sé qué. En la época que lo mirábamos que le sacaba la pollera. La mujer era una cosa. Y ahora que, bueno, y después decía pero la discriminación y pa, pa, pa. Y dice todo lo que hace, lo dice... Dice y hace todo al revés. Sí, ¿o sí, no? Sí, pero. No porque está enajenada. Está enajenada. Pero, no, claro, pero es cierto. Son comunicadores, ¿no? Más allá de bueno, que la gente se la gente se enoja mucho. Son la comunicadores. Persona, sí, a ver. El pueblo se enojó mucho sin lo de ayer, claro, sin estas últimas noticias. Sí. Y sin embargo, ya estaba ya en la presentación de él. Claro. Fue y ustedes piensen muy negativa. Esto. Pensemos en esto, porque ese tipo tuvo 22 puntos de rating es porque alguien lo mira, por supuesto. Pero el primer día. El primer día. Ya no. Bueno, bajó, miren, ¿no? Es claro. Sí. Bueno, por eso. Pero ustedes piensen en esto. Son comunicadores. Sí. Marcan una tendencia. La gente que está en la tele marca una tendencia. Sí, sí. No es sí, que aún. Lo sigue como ejemplo, pero... Acá todo el mundo, cuando los chicos piden la palabra, los grandes nos callamos. Sí, señora. No, sí, obviamente. O sea, me parece totalmente injusto lo que está haciendo. Porque, o sea, estás parando un montón de gente que tiene que trabajar y dejas 60 personas en un lugar diminuto que cualquiera se puede contagiar. O sea, es totalmente lógico. Claro. Pero lo hace porque es Tinelli y, bueno, porque es un famoso. Pero si yo tengo sí, que pero hay famosos. El poder, ahí voy. Porque hay famosos que no se lo perdonan, hay Agustina. Hay famosos que respetan, ¿sí? Además. Hay famosos que no se los perdonan. Que lo hace y lo llegan no a hacer otro, no. Claro. No, olvídate. Si lo llega, pero lo hace Tinelli además y no se olvidan. Además se contradice con sus acciones. Él sí dice una cosa y hace otra, claramente. Claro, así claro, que, claro. Por ahí eso claramente no es, así que no sé. Bueno, por eso te digo. Él justificó como que se grabó o se hizo tal día y que eran todas burbujas. Miren, yo eso de las burbujas y burbujas no sé cómo es. Porque el burbujero, que no ¿viste? Era así. Y un burbujero. ¿Se acuerdan escupe del también chico del country que le festejó los 15 a la hija y qué sé yo? A la, claro, a la hija, que llegó de viaje. Que llegó de viaje, que lo hizo al aire. Contagió a la familia. Que, sí. Ningún contagiado porque él hasta pagó los hisopados a toda la gente de la fiesta sí y lo hizo al aire libre. Entonces, confundida. Con el contame primer caso. Claro. Lo sí condenaron, la gente le decía de todo. Y, ¿por qué no? Sí. Claro, ¿y por qué? Bueno, había 100 invitados. Él vive en un country, el chabón. Invitó a no sé cuántas. El chabón. Claro, cuánto, el jefe, bueno. No importa. A muchos chicos que eran el cumpleaños del 15 de la hija. Y lo hizo al aire libre. El que viene se hizo, padre. El distanciamiento que había entre mesa y mesa, invitado e invitado, los metros cuadrados le daban exactos para los siempre. Y lo defenestraron al tipo en la televisión. Claro. Le dijeron de todo. Y nos asombrábamos que era una mala persona. Y ¿dónde quedó eso? Bueno, lo mismo hasta que pasó empezó con la comunión esta que hubo, del, que era 40. Del cura. Era 40 separados, pobre, le hicieron la policía, fue lo del, ¿viste? Por eso, no. Hay cosas que me indignan, chicas. La desigualdad me indigna. El para vos todo, para vos nada, eso sí me indigna. Sí, sí, bueno, como hemos visto los velorios y demás. Por ejemplo, ahora vos estás con todo el plato de alfajor y yo mirando. Ahí está la diferencia. Bueno, vos estás hablando. Viste, no, se puede. Es injusto. Pedís esto. La palabra. Pedís. Pido la palabra. No. Claro, no se puede. Bueno. Y no sabés la bandeja que tengo en mi casa. Bueno, no, eso es. No, es qué mal, porque eso es asesinar. Sí. Bueno, con eso venía muy mal. ¿Algún chimentito que ustedes hayan tenido en la farándula? ¿No? Yo tengo otro. Se juntaron los tuyos, los míos, los nuestros, los de mañana y los de pasado, los que vendrán. Los que están... Los de por las dudas. Los de por las dudas, todos se juntaron, sí. Pero bueno, acá nos ponemos serios porque tiene que ver con una realidad, con un momento que, si bien es de felicidad, es doloroso. Pampita y Vicuña, juntaron a toda su familia ensamblada, ella, su nueva familia con sus hijos, él con su nueva familia y sus hijos, todo, porque... Yo no podía creer que ella cumpliría 15. 15 años cumpliría Blanquita en este año, ¿no? Entonces, bueno, ellos le hicieron como una fiesta al cielo, ¿no? Sí, sí. Que fue re emotivo. Deseos. Y ustedes fíjense, fue hermoso. Fue muy lindo. Y ustedes fíjense cómo se fueron limando las asperezas del motorjón a compartir esta realidad. Yo creo que Pampita tenía el tiempo cura todo. Claro, Pampita ya cura las heridas. Como que ya está en otro. Para mí es la nueva Mirtha Legrand. A mí me encanta. Para mí es la nueva Mirtha Legrand. Yo la adoro. ¿En qué sentido? No sé. Todo. Es una diva. Conductora. Es una diva ella. Ah. Es una diosa. No. Por ejemplo, la otra es más popular. ¿Cómo se llama? La rubia. China Suárez. La China Suárez, sí, pero la chiquita esta que siempre compiten. Newman. Nicole Neumann. Ella es más, sí. ¿Viste? No tiene mucho target de reina. Pampita sí tiene esa cosa fina, ¿no? Esa cosa misteriosa. Me parece que perfila un buen futuro para Pampita. Sí, ella está muy encaminada, ella con su programa. Sí, ella sé, no le falta nada, tiene una casa de conocido de 10 baños, no sé cuánto. No me refiero a lo económico, sino en lo profesional. Pero le va a venir algo mejor. ¿Aún? Sí, aún mejor. ¿Y a mí qué me...? Y a vos re mejor también, todo mejor. Sí, todo, tu locución cada día crece. Sí, y ahí te sacaba las cartas, ¿viste? Sacaba el péndulo. Hace mucho que no hacemos un programa. Ay, casi era uno de esos. Hoy era un día. Estos días de lluvia, sí. Hubiera estado bueno. Entonces, baja el cúmulus limbus. ¿Se acuerdan cuando hicimos el de la noche de brujas? Sí, la tarde. Eso estuvo bueno. La tarde de brujas. Sí, no, sí, ese fue un lindo título, ¿no? Tarde de brujas. Y mira hoy. Qué tarde. Sí, hoy sí que es una tarde de aquellas brujas. Tardes. Sí, sí. De muchas de las tardes que tenemos tardes. Sí, y que... Y llegamos, me parece que va a ser una tarde. Noche complicada. Hoy va a ser una noche complicada. Una noche complicada. Porque, viste que te agarra la desesperación. Anuncia ciclón, vientos. Huracanado. Bueno, huracanado. Chicas, les quiero decir que a mí me encantó estar acá. Me estaría yendo para llegar a casa. No, lo antes del ciclón. Que viste que te agarra esa cosa de... Lo mismo que cuando venía el cierre de las 8 de la noche. Sí. A las 7 estaban todos desesperados, sí, haciendo todo para que a las 8 ya estará guardado. Bueno, no es lo mismo. Ahora se viene este otro cierre. Qué feo estar guardado, ¿viste? Porque me suena a poli ladro. Claro. ¿Viste que viste está guardado? Sí. A veces cuando el que no sabe. Tuvo que guardar, el que, ¿viste? Claro, el que no sabe, el que no trabaja por ahí en las escuelas, a veces le dice, no, mi viejo está guardado. Sí. Nosotros ya sabemos dónde se guarda. Claro. ¿Me parece? Ah, ya sabes. Sí, ya sabemos. Que lo que quiere decir es estar guardado. Claro. Sí. Chao. Para eso ya, claro. Estar bueno, pero ahora este nuevo léxico para aislarse. Me tuve que guardar una semana. ¿Viste? Y es que Tú no sabes por qué te guardás, pero te guardás. Claro, me tuve que guardar una semana. No, nadie va a saber el por qué te guardás. Pero vos ya te lo podés decir tranquilamente. Claro. Pero vos te lo podés decir tranquilamente. Claro, sí. Yo te digo que hay mucha gente. Alguien te busca, alguien te está, ¿viste? Entonces vos te guardás. Claro, también. Por eso. Por las dudas. ¿No? No, les quería decir que por ahí, a ver. Por ahí te guardás. También por ahí me guardo. Este tema del contacto estrecho, por ejemplo. No sé, tu marido tiene COVID y vos tenés que lo que le pasó a Sandra, por ejemplo. Vos tenés que estar en tu casa sin salir porque te contagias o no te contagias, pero somos todos COVIDosos. Claro, pero aparte vos ponele ya dice, no, yo decido salir porque no tengo síntomas. Claro, pero por ahí ese día no tenés síntomas, pero aparecen los síntomas los tres días contagiaste. Bueno, por eso cuando decían primero los 48 horas. 48 horas son fundamentales. No, pero 48 horas no te alcanza, Vero. Porque yo decía, según ellos te dicen al tercer día, yo creo que es antes encima, pero suponete, tres días. Entonces si vos 48 horas saliste el tercer día contagiaste. Claro. Tenía que ser por lo menos el 24 y el 25 también, eso seguro. Claro. Si no, no servía un fin de semana. Claro. Bueno, lo extendieron hasta el otro fin de semana, pero bueno. Claro, ¿qué te iba a decir? Pero por lo menos tenían que ser más días, eso seguro. Sí, porque la gente... A ver, un freno... Claro, un freno. Para chicas, que, hoy hay 35.000, casi 36.000 casos. Sí. Y no sé cuántos muertos, ¿no? Sí. Y ayer hubo un montón. Sí. O sea, yo tengo personalmente, ¿no? No en mi familia, pero sí laboralmente hablo, ¿no? Sí, tengo unos cuantos profesores positivos. Y bueno, yo creo que lo conté la vez pasada, el marido de una profe que no la pasó bien, una persona joven, que incluso acá no había lugar y bueno, lo llevaron para Capital. Sí, no sí, había sí, una sí. cama acá y lo llevaron a Capital y bueno, por suerte hoy ya comió, nos dijo... Pero los demás con pasables, te quiero decir. Sí, los demás por suerte pasables. Claro, lo que está, no sé si puede ser bueno o malo, ¿no? No, nadie que tenga COVID es algo bueno, pero... Por lo menos a toda la gente que fue diciendo, mirá yo, era gente que por lo menos ya tenía la primer dosis. ¿Y asintomáticos? Eso es lo que te quería decir. ¿O síntomas leves? No, ninguno. Todos sintomáticos. Todos sintomáticos. Al menos lo de la escuela, gente grande, ¿no? Sí. Nosotros todos no con tuvimos, síntomas. Claro, nosotros no tuvimos la posibilidad de ver los jóvenes, por ejemplo. Porque los jóvenes sí son todos asintomáticos, la mayoría. Pero los profes todos sintieron síntomas, sí. Algunos de una manera, otros de otra, pero todos con síntomas, ¿viste? Claro. Y es como que, bueno, eso dice, bueno, hay que cuidarse, hay que respetar al otro, hay que usar el barbijo y hay que respetar la distancia. Nos cuesta un montón respetar las distancias. Sí. Y bueno, porque somos muy amigueros nosotros, sí, los argentinos. Muy apachuchados. ¿No te pasa que estás así? Y tenés la gana de abrazarte y no sabes cómo saludar. Y decir, y dale. Bueno, le queremos decir a la gente que... Si ya lo tuvimos las dos. Exactamente. Abracémonos. No, ya lo tuvimos. Que nos llame. Hoy frotémonos un poco, el número de la radio, que es 1164-00-7047. Así que, por favor, llámenos para pedirnos una canción, para decirnos cómo vamos con el programa, para decirnos que somos hermosas también, eso también. Que nos escuchan y que nada, que le hacemos compañía simplemente. ¿Querías decir algo que no te dejo? Sí, yo te quería pedir un permiso, porque viste que vos no te gustan los temas en inglés y demás. Ay, viene con otro tema en inglés. No, pero ¿a vos te parece? Pero hay tantos mix, lindos, pero aparte hay tantos lindos. Ay, ¿qué tantos lindos? Tantos lindas. Como yo, dice. Este está bueno. Esos temas del 80. ¿Puedes dar el brazo? Esos temas del 80-90. No, 70. Están buenos. Escuchame una cosa. Y 70, Damiancito, a estas mujeres no le puedes dar la mano, ¿eh? No, se toman el codo. Se toman el codo, el todo se toma. Sí. Y te llevas. Olvídate. Bueno, mientras que sea eso y no esto. Olvídate, no. Bueno, le pide permiso. Sí. Mira, flor de caradura. Dame así, ¿eh? Me pide permiso cuando ya lo operado. Señora, cuando ya lo tiene el operador ya sabe todo. Sepan esto de una panelista, de acá, lo que hacen los panelistas. Pide permiso cuando ya tiene todo cocinado. Claro. Porque esto es un remixado, una mezcolanza. Sí, para levantar con todo. Vamos, este viernes que venía bajón. Vamos al rock and roll. Vamos al rock and roll que nos preparó Andreita y que abajo lo va a traducir. ¡No! We'll be right back. Qué bueno este conjunto de rock. Un mix de varios. Un mix de rock. Bueno, es rock. Bueno, por lo menos para bailar es. Que te levantes, claro. Vamos, sí, viste, pum para arriba. Sí. ¿Vos sabés bailar rock? No. Me encanta ver. ¿Vos sabés bailar rock? O sea, sí. Le pongo onda, ¿no? Sí. Pero no como decir rock que bailan. Y americano, previa. Americano también. Ay, sí. Qué lindo, el americano me encanta. Bueno, sí, yo te bailo lo que bailo. Venga. Claro. Me gusta. Claro, porque te bailo lo que venga, pero en realidad no es que. No, sí que lo sé. Yo sé que vos la tenés clara, decir yo sé bailar rock. Te digo, yo sé porque sé. Revolear la pata. No, esta sí, la he visto a la chiquita. ¿Revolear la pata? Sandrita, sí. Hemos ido de parranda una noche. Sí, un cumple mío. Un cumple de ella. ¿Cuánto cumple 50? Hace nada. No, hace nada, claro. Ah, claro, no. Sí. Pero antes ayer. De la pandemia. Sí, y no, ahora voy a cumplir otra cosa. Ya mucho más. ¿Ya 5-5? No, 5-4. 5-4. ¿En serio? 54. Sí. ¿Cuándo? Voy a cumplir. ¿Cuándo? Domingo que viene. El otro. 7 domingo. Bueno, tenemos. Cuando si Dios quiere, termina el cierre, pero termina con el día. Antes no se festeja, así que no podemos traer la torta de cumpleaños. No, el viernes que viene no. Dice que te des mala suerte. Al viernes siguiente. Mala suerte. Mirá que a mí me gustan las tortas heladas. Ay, bueno. No, pero yo la traigo, pero le quiero decir que siempre estamos en casa porque. Con pionono y helado. Uno no quiere esto, el otro no quiere el otro no le gusta el otro, le gusta la crema, que el otro. Y el dulce de leche. ¿Viste? Hasta ahí. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la helada. A mí tampoco. La torta helada la comen todos. La torta helada la comen todo el mundo. Escúchame, ¿te acordás el día del brownie? Que daba vuelta y daba vuelta. El merengue y el dulce. Todos habíamos comido como 5 frascos. Y yo daba vuelta que el merengue no lo quería. Ah, el merengue no te. Y el dulce de leche. Ay, Shankachengue no le gusta. A mí me gusta el mousse de chocolate. Ay, no, el lemon pie me encantó. Sí, no, el lemon pie. El merengue no me gusta. Y le sacaste el frasco y le comiste todo el merengue, ¿te acordás? No, se acuerda, no, Vero. Había merengue. Había. Sí, el merengue que vos no recuerdo. Ese día no vine yo, no era Anita. Anita. No, Anita no estaba. La culpa siempre la tiene el que no está. El que no está. Bastante que viene perdiéndosela. Anita siempre tiene. Ese se perdió también. Claro. Bueno, en este bloque todavía no cerramos el de las filosas. No sé si me había quedado algo. ¿Vos podés leer la mente a mí para ver si vos mi memoria? Sí, decías que querías contar algo. ¿Qué pasó con los de Maradona? Ah, Maradona hay un tío terrible. Ahora aparentemente son todos imputados. A todos esto, la autopsia del señor Diego Armando Maradona dio para atrás. O sea que aparentemente complicó a varios. Aparentemente fue algo que pudieron haber advertido, que pudieron haber tenido los recaudos necesarios. Si por ahí Maradona bien él no estaba bien de salud, además no era ese el momento. No era ese el momento para morirse. Claro. Por ahí se murió. Fue descuidado. Sí, fue un poco descuidado. Sí, sí. Y no, vos me dijiste, yo te leo la mente y yo te voy diciendo, ¿viste? Claro. Todo lo que vos haces con la cara. Claro. Arranque. Sí. Complicado. Claro. Yes. Exactamente. Eso se llama conexión. Sí. Ah, sí. Claro. Sí. ¿Viste? Conexión. Y a pesar de que largaste el cable, ¿viste que lo largaste? Claro, largué el cable porque no sé a quién íbamos a llamar. A ustedes me dieron este cable, me lo tiraron por abajo de la mesa y yo, Gaby, la verdad que no sabés. Ay, Gaby, te olvidaste de Gaby. Bueno, ya te olvidaste de tu secretario. El viernes que viene te llamo Gaby. Perdón. Tengo que mandar un saludo muy especial que me lo pidieron ya un montón de veces. Y el viernes pasado no me olvidé. Y este viernes, bueno, casi que me olvidó. Tenemos un oyente que todos los viernes nos escucha y siempre me dice: ah, no me mandaste saludo. Bueno, le voy a mandar un saludo a Clarisa López. Clari, te mando un beso. Yo sé que nos hace el aguante. Era mi ex secretaria. Y está siempre ahí los viernes firme, escuchando, poniendo la radio. Sé que están en la escuela también, y porque ella se queda hasta tarde. Y bueno, le dije, bueno, Gaby y Clari, les mando un beso grande. Gaby nos escucha también, chicas. Así que si les quieren mandar un saludo, pueden mandar un saludo hoy. Cocinó la esposa porque él estaba en la escuela, pero él es un gran cocinero, así que un día lo vamos a invitar para que nos dé algunas de sus recetas. Se podría venir con unas cazuelitas de algo. Salado, él es salado. Le decimos que haga algo. Él es salado, él es de los salados. Vos ordená, directora, que siempre ordene, lo dulce. Que le ordene al secretario que traiga algo. Sí, él es de los salados, él te hace asado, te hace cazuela, te hace. Uy, chica, cocina riquísimo, riquísimo, digo yo, por lo que. Presenta, por lo que dice. No, lo sube. Presenta muy bien los platos, Gaby. también. Presenta muy bien los platos y te hace entrar por los ojos, claro. ¿Viste? Entonces, bueno, nada. Bueno, decirle, los viernes me quedo sin comer, claro, voy directo a la radio. Claro. Los viernes estoy complicada. Claro, entonces, si quieres tráemelo algo, claro. Totalmente. Pero si me lo vas a traer a la radio, tráelo por cuatro. Claro. Y así. Clari es experta en torta invertida. Eso doy fe, porque la torta invertida, viste que Clari, así, al toque te la saca. Así que a ellos dos, que uno es mi actual y otra es mi ex, les mando un beso enorme. Y secretarios, bueno, aclaremos. Secretarios. Si vamos a hablar de ex, ¿viste? No es. Ya, tampoco. No, chicas, no sabemos. Desde mi vida, a lo gran Horacio Cabal. De lo mi vida privada. Por... Ay, ayer escuché un ratito. Yo no decía. A ver, decí. No lo escuché. No, y no sé quién le dice. Uno, viste, tenía invitados ahí, ¿no? Sí. En el programa de él. Y porque como yo, ustedes saben que yo miro la familia Ingalls. Cuando termina la familia Ingalls, arranca él. Me estás cachando. Episodios nuevos. No, sí, viste, sí. No importa, guau. Entonces la cuestión es esta, que ahí no sé, que tenía de invitado y no sé qué color. Le dijo a otro, el otro le comentó, pero no, sí, revisame si no me crees, fíjate lo que pone, lo que promocionaba en su celular, viste, en sus redes. Sí. No, revisame si quiere el celular. Y él dice, no, yo no toco ningún celular de nadie, por favor. Ay, se le esbozó un chiste al muchacho. Por eso, pero serio, y siguió el tema, ¿eh? No es que lo dijo, no quiero saber nada con un celular, es una cosa así, pero bueno, me quedó marcado, después cambié, no sé, no lo miro, pero la cuestión es que me quedó marcado porque me empecé a reír tanto, sí, que dije, mirá, justo el otro se lo dijo inconsciente también. Sí, ¿a quién se lo va a dar el celular? Ay, me muero. Bueno, y chicas, él toca el tema. Nada. ¿Cómo? Nos vamos yendo. Es hora de... Chau, chau. ¿Cómo se nos fue el programa? Por Dios. Le queremos agradecer a Agustina que haya venido. Agustina, por te vamos favor. A seguir invitando para que nos o sigas. O te llamamos. O te, sí, sí, salís para al que al aire. Lo que surja, te preguntamos. Claro, lo que surja. Dale. Tenemos una duda, ya. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste cómoda? Bien. ¿Sí? Bueno, ¿te gusta la radio, Agustina? Sí, ¿siempre? Me encanta. Ah, mira. Va, siempre me gustó, pero bueno, nunca fui a ninguna. Ah, mira. Así que no sabía, no tenía ni idea. Bueno, te vamos a invitar más seguido. A lo mejor no solamente para que hables de animales. Tiene una hermosa voz, Agustina. Sí. Sí. Y aparte se expresa muy bien, es muy calma, da sus opiniones desde la cordura, desde la calma. Nada que ver con nosotros. Bueno, vos sabés, Vero, que en nuestro grupo X, sí, ella nos ayuda con las redes. Ah, ella bien, se encarga, claro, de las redes. Ah, nuestras. Pues entonces hacer eso, tiene algo una de... persona joven. Joven, claro, joven. Más activa, que entienda más, que nosotras la, somos todos, viste mucho, sí. Nosotros somos no sabemos todo. Ni cómo poner podría un emoticón. Podrías contratarla también. Y nos maneja las redes del programa de pero radio. Pero claro, vos manejamos todo, Agustina. Claro. No, yo diga todo que sí, yo no tengo problema. Viste que nosotras en eso... Nosotras tampoco tenemos problema. No hay problema. Pero sí, bueno, nosotros decimos cómo manejamos. Pero me parece bien que una persona joven tenga, claro, ¿no?, inquietudes de las redes. Y eso me encanta. Y la, de la comunicación, sobre todo. Bueno, le decimos a la gente que ya llegó las 18 horas. Es un día especial. Se viene una larga estadía adentro de nuestras casas. Sepan aprovecharlas. Traten de estar en paz. De compartir este tiempo con que queda con la familia en paz. El que tiene que salir a trabajar, a ganarse el mango. Y puede salir... Trate de hacerlo cuidándose, con las distancias necesarias, usando el barbijo, alcohol en gel, lleven los permisos necesarios, no se expongan porque las multas van a ser altas. Y por sobre todas las cosas, sean felices. Y bueno, cuídense. Hoy aparentemente hay alertas por lluvia y viento. Fuertes ráfagas. Así que ahora, a partir de las 20, quédate en casita, que nada viene mejor estos días. Para cuidarse. Comerse algo calentito y quedarse mirando la tele, escuchando la radio. Sopita crema. Una sopita crema. Un guisito power. ¿Qué decís? Comí guiso anoche. Ay, qué rico. Hice un guiso. Bueno, sí, gente, ya me pedían, ¿viste? Bueno, me gente, le decimos cocina. Que no sabemos qué será de nuestras vidas el viernes. Claro. De acuerdo a las condiciones que nos podamos desplazar, estaremos. Y si no, bueno, estaré. Estaremos. Estaré desde... porque yo me voy a desplazar desplazándome. Bueno, claro. En patín. Así que les digo a todos, no sabes cuándo venir caminando. Claro, hasta el viernes, estamos cerquitas. Les digo a todos que bueno, nos despidamos. Nos vemos y que pasen una hermosa semana, guardaditos.